Gobernador, vamos, pasemos a la segunda noticia que nos tiene. La segunda noticia es que en estos momentos venimos llegando desde el sector de Antiquina. En estos momentos estamos parados al medio de la ruta, acá en la comuna de Cañete, principalmente por el accidente que ocurrió el día lunes pasado entre un camión que chocó por detrás, digamos, un bus que estaba estacionado en el sector de Antiquina. ¿Ya? El día lunes en la mañana. Producto de eso tuvimos una toma de ruta motivada por los vecinos, principalmente por la inseguridad vial que ellos señalaban y que justamente estaba instalada en la ruta P70, justamente en el sector de Antiquina. A ver, una importante asamblea, ¿sí?, en donde convocamos a carabineros, convocamos al municipio, convocamos a vialidad, ¿ya?, y convocamos a la empresa forestal y a la empresa transporte. Fue una muy importante reunión donde tomamos importantes acuerdos, principalmente en tema de seguridad vial y obviamente en construcción de bahías, en construcción de elementos de disminución de velocidad, en poner más señalización con respecto a los kilómetros y a la velocidad con lo que cual tienen que transitar los camiones y buses por el lugar, y también apoyos sociales, específicamente al cuerpo de bomberos, que obviamente necesita un apoyo técnico para cualquier emergencia que pueda ocurrir justamente en el sector de Antiquina, y también un mayor compromiso policial que va a tener, digamos, un cuartel móvil instalado en el lugar y que obviamente va a fiscalizar principalmente a los camiones, autos y buses, digamos, y a la gente que ande con expendio de alcohol, digamos, principalmente a orilla de ruta, y van a sacar los partes correspondientes. Así que han habido varios compromisos, hemos salido con muy fuertes aplausos, principalmente por los compromisos que hemos hecho como gobernador, como gobierno de la presidenta Bachelet, siempre en terreno y escuchando a la gente. ¿Cuál es el mensaje que debe entender la gente, gobernador, respecto, bueno, a este mismo accidente, el reclamo de los vecinos allá del sector de Antiquina, que tuvieron que tomarse la carretera para comenzar a accionar algunas cosas, o no? No, principalmente lo que nosotros tenemos que señalar, y este gobernador fue muy claro, que en todas las rutas, y específicamente la ruta P40, la P70 y en la ruta 160, la gran mayoría de los accidentes no es por responsabilidad de poca fiscalización de carabineros, o no es por responsabilidad principalmente porque las calles o las autopistas están mal construidas, sino es por problemas del ser humano, y muchos de ellos justamente por problemas de alcoholismo o porque infringen alguna regla de tránsito, ya sea por aumento de velocidad o justamente por no respetar justamente señalizaciones que están establecidas en la ruta, y eso lo sabemos todos. La gran cantidad de accidentes de tránsito justamente son por errores humanos. Ahora, si nosotros como gobierno podemos colaborar para que esos errores humanos sean mínimos, obviamente lo vamos a hacer con más control policial y obviamente mejorando, digamos, y poniendo en la ruta todos elementos que obviamente reduzcan la velocidad.